que fue claro sol para mí. Tu amor me daba sin vacilar, mi amor sin recelo yo te ofrecía. Después tu querer terminó, desdenes y agravios sufrí. Y si con rencor una vez te mire, fue porque tengo celos de ti. Querer terminó, desdenes y agravios sufrió.